que somos momentos de vida humana donde existe un plan de vida. Y pasamos por cuatro estadios: la niñez, la adolescencia, la adultez y por último la vejez. No hay que tenerle miedo a ninguno de estos cuatro estadios. Desde el momento que nacimos sabemos que eso tiene que cumplirse un ciclo. Y los que ya llegamos a esta etapa, vemos que es una etapa de la vida muy temida por simplemente otra vez ignorancia. Conocimiento, conocimiento y conocimiento para vivir a pleno cada una de las etapas de nuestra existencia. Tenemos que poner nuestros propios límites, tenemos que tener nuestras propias pautas y también cumplir nuestros propios deberes. En los últimos tiempos, mucho se habla sobre la enorme cantidad de geriátricos instalados. Yo a veces me pongo a pensar donde hay gente que van y depositan a sus seres queridos, papá o mamá. Bueno, si la enfermedad es irremediable, es ya imposible tenerle al lado nuestro, pero no por el solo hecho de ser viejo que nos puedan molestar. Si están enfermos, ya es otra cosa. Podría pensarse que explotó el negocio de lucrar con la vejez. Y acabamos de lucrar, pero en la ciudad. Acá, como el caso de nuestro pueblo, ni siquiera tenemos todavía un hogar de ancianos. Este es el pueblo que tiene mucha suerte para la desgracia. Hubo una comisión, comenzaron a trabajar, lamentablemente eso quedó en la nada. Y pueblos mucho más chiquitos, como el caso de Loreto, tiene y nosotros no tenemos. Tenemos que estar mirando. Cada vez que tocamos algún tema, tenemos que estar mirando nuestro entorno. El generar este tipo de instituciones, los geriátricos, dice, resulta útil para cuidar de aquellos adultos mayores que sufren de enfermedades que le impiden valerse por sí mismo, como las demencias seniles u otras que muy difícilmente pueden ser contenidas ni cuidadas dentro del ámbito familiar. Pero hablar solo ahora del boom de los geriátricos, hay cualquier cantidad ahora en la ciudad, sería caer en la trampa de asociar vejez con enfermedad. Es muy común escuchar a mucha gente relacionar a la vejez con la discapacidad, con el mal humor o con la depresión. El pensar de ese modo, actitud muy generalizada en nuestra sociedad, en la que los valores más preciados son la juventud y el dinero, el mercantilismo, endiosan la etapa de la juventud, ya medio que desprecian la adultez y ni que te cuento de la vejez. El pensar de ese modo, actitud muy generalizada en esta sociedad en la que los valores más preciados son la juventud y el dinero, estaría fundado en la ignorancia y la desinformación. El no tener juicio o un saber sobre algún tema determinado produce la formación de un prejuicio de lleno en la cuestión de la vejez como etapa temida. Se estaría en presencia del viejismo, el prejuicio por el cual se asocia al proceso de envejecimiento con lo peor que le puede suceder a un ser humano: enfermedad, marginalidad, degradación, olvido, en fin, deshumanización. El viejismo es el más peligroso de los prejuicios, pues el que discrimina por el color de la piel o la religión jamás se transformará en oriental o musulmán, pero los viejos, a viejo, todos vamos a llegar a viejo, siempre que la vida lo permita. La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Tiene sus pros y sus contras, aún en la niñez, aún en la adolescencia, aún en la adultez. Cada edad de estos cuatro estadios de vida tiene objetivos propios y capacidades de realización. Todos podrían llegar a un proceso de envejecimiento normal con cambios regulares, siempre y cuando no influyan negativamente factores internos o externos que los modifiquen. El llegar a viejo da la posibilidad de transmitir a las generaciones futuras las anécdotas, las pautas, los valores, la sabiduría de la experiencia de una historia pasada. Los viejos demuestran que en un momento de la vida en el que ya dejaron de tener las obligaciones familiares y laborales, pueden tener otros proyectos y otros vínculos, así como también otros objetivos por los que seguir luchando. Es importante hacer hincapié y enaltecer la creación de tantos centros de jubilados donde se reúnen los viejos a charlar o a jugar las cartas. Yo soy viejo. Charlar nomás y jugar las cartas. Hay tantas cosas como para poder aportar dentro de nuestra propia comunidad. Yo también me planteé por mí mismo qué es lo que haría, qué es lo que tendría que hacer. Y aquí tenemos algo también escrito, ¿no es cierto? Recopilaciones hechas por el padre José Chico, que dice: vejez y futuro. A medida que avanza el tiempo, las expectativas de vida de los seres humanos son cada vez mayores. Este, por sí mismo, es un dato alentador. Lo desalentador es el poco espacio que la familia y la sociedad brindan al anciano. Prende la radio, prende la televisión, chiqui chiqui chiqui chiqui, la joven, idolatran la juventud. Se olvidan que realmente el viejo es el que está teniendo tanta cantidad de aporte para la sabiduría. Se desecha la sabiduría, aquí el tome y traiga, el mercantilismo, una visión tan materialista que nos ciega a nosotros como jóvenes, porque pensamos que ya el viejo es un desecho, es algo obsoleto, algo que hay que hacer a un lado. No se da cuenta ese joven dentro de su propia ignorancia, el propio adulto que no quiere llegar a viejo, y el niño posiblemente que está mirando y hasta mira con una cierta cara de desprecio a aquel viejo o aquel anciano. Que todos y cada uno de nosotros pasamos en ese momento de vida, tiempo al tiempo, también llegaremos a ese estadio de la vejez. Lo desalentador es el poco espacio que la familia y la sociedad brindan al anciano para que pueda seguir desplegando sus capacidades en el otoño de la vida. El tema, siendo estudiado en los diversos ámbitos, no podía permanecer ajena a esta inquietud. La gente que realmente está mirando con sabiduría estas necesidades. Veamos acá de las conclusiones que llegaron, ¿no es cierto?, en Toronto, Canadá, donde se reunieron para hacer reflexión con respecto a la problemática de la vejez y su futuro. Todos los planes sociales y económicos deben tener en cuenta el número creciente de ancianos para promover su bienestar, el bienestar en la familia y en la comunidad. San Miguel, que tendría que estar haciendo lo que otros pueblos tienen ya, que es un hogar de ancianos, todavía estamos en deuda. ¡Qué bárbaro! ¿En cuántas cosas estamos atrasados? Los años que siguen a la edad madura están cada vez más abiertos a la posibilidad de que los ancianos trabajen, o por lo menos de que no se sientan condenados a ser un peso para la familia y la sociedad. Somos así si no nos prendemos del conocimiento, de la educación, porque entonces sí sabemos encontrar nuestro lugar. No es necesario que ni nuestra familia ni la sociedad nuestro lugar. Nosotros sabemos ubicarnos en qué tenemos que hacer. Seguir estudiando, aprendiendo y aportando a nuestra comunidad. Este desarrollo ha de ser cualificado cuidadosamente, porque todo anciano también es hijo de Dios. Medio triste de ver esto, ¿eh? Todos somos hijos de Dios en los cuatro estadios. Niño, ya vas a ser joven. Joven, ya vas a ser adulto. Adulto, ya vas a ser viejo. Niño, algún día vas a ser viejo. Joven, ya vas a ser viejo. Adulto, no le tengas miedo a la vejez. Los cuatro estadios, que en un plan de vida es solamente un momento de nuestra vida. Por eso qué importante cuidar nuestro plan de vida, bien definido, y en el plan de vida, las escuelas de sabiduría, las escuelas de meditación te enseñan claramente en qué medida vos por dentro de tu mente, dentro de tu interioridad, tenés que estar haciendo una picada para saber qué hay en esa selva de conflictos y de problemas que tenés de arrastre de la época de tu niñez, de la época de tu adolescencia y de la época de tu adultez. Ver claramente que tu mente es una, pero de un trino funcionamiento. Que todavía poder tener resabios de tu complejo de Edipo si es que todavía vos no te soltaste aún en el recuerdo de la pollera de tu madre, te identificás con tu padre del cual estabas divorciado y que te daba una sensación de flagelación. Aún en el recuerdo voy a la tumba de mis padres y le llevo flores. Le digo a mi mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí, pero me identifico con mi padre. Y luego le miro a mi padre en el recuerdo y le digo, gracias papá por lo que me diste, pero yo estoy mirándome en mi propio espejo, que es mi propio plan de vida. Ustedes pasaron lo que yo pasé. Qué bueno todo lo que me pudieron haber aportado. Y qué bueno es lo que yo estoy sacando en conclusión que le aporté también a mis propios hijos. Y lo que le pueda estar dando también a mis nietos. Que por más que ellos estén absorbido por este mundo tan materialista de posesividad y dependencia, de medida y comparación, todavía tengo tantas cosas para poder aportarle a mis hijos y sobre todo sabiduría. Estudiar, aprender y aportar. Mi mente es una, pero de un trino funcionamiento. Me cuido de mi egún, me abrazo al amor servicial. Y el amor servicial significa sentirme contento de ser yo un desdoblamiento de la mente divina. Y ese pensamiento y ese sentimiento volcado en ayuda de mis hijos y de mis nietos y de mi entorno. Porque como viejos somos un archivo, pero no un archivo obsoleto que le tiramos para allá porque nos sirve, sino un archivo viviente de conocimientos. No tenemos que morir en el mismo escalón que nosotros nacimos. Seguir agarrando el libro. Seguir haciendo síntesis dentro de nuestra propia mente, aportándome a mí mismo. Y si me sirve a mí, lo estoy enseñando. Y enseño lo que yo más necesito seguir aprendiendo para entrar más plenamente en el manejo de mi mente. En estar en permanente humilde adoración al Dios del corazón. Seguir superando mi complejo de Edipo en el varón y el complejo de Electra en la mujer, que sigue acompañándote toda la vida si vos todavía no aprendiste a manejar tu mente. A comprender que yo no llego a este momento porque ya estoy abandonado de la mano de Dios. No, Dios es parte mía y soy feliz cuando niño. Soy feliz de cuando joven. Soy feliz cuando adulto. Y soy feliz cuanto viejo. Qué felicidad haber llegado a este estadio de vida con la sabiduría en la mano para poder comprender mi destino. Que Dios no funciona como un emocionalista torturador, sino concretamente es un buen pagador de las cosas buenas y un buen cobrador a través de su principio de causa-efecto de las cosas negativas que pude haber hecho en mi vida. Y que todavía en este estadio, en el último estadio de mi presente momento de vida, de esta presente vida, yo todavía puedo reparar las cosas que pude haber hecho y que estaban equivocadas. Te cuento esto, vecino. En el Oriente, los reductos de mayor grado de sabiduría eran los lugares donde se reunían a estudiar. Los monasterios de sabiduría, templos de sabiduría. Si el hombre a los 50 años todavía no logra manejar su propia mente, abandonaba un tiempo a su familia, iba, se iniciaba en el conocimiento del autoconocimiento, manejar su propia mente, y luego volvía como renovado a integrarse a su grupo familiar. Por lo tanto, estamos ricos en experiencia y en sabiduría cuando somos viejos. Y las generaciones presentes nos deben mucho. Mucho le hemos aportado de nuestro propio esfuerzo. De ahí que tenemos derecho, ¿no es cierto?, a que se nos respete y se nos dé nuestro lugar. Pero no tenemos que estar suplicando que nos den nuestro lugar. Nosotros tenemos que aprender a darnos nuestro propio lugar. Hay muchos diversos tipos de trabajo y de colaboración en la familia, en la sociedad, que los viejos pueden realizar con generosidad y habilidad. El otro día leí en el diario que había un grupo de viejos que se reunieron para mejorar la plaza de un pueblo. ¿Qué te parece? Mejorar la plaza de un pueblo. ¿Cuántos viejos podrían estar al frente de las bibliotecas de las distintas escuelas? El otro día estuve hablando con una profesora, una gran profesora, una excelente profesora, la señora Nazla Alegre, que me decía que lamentablemente las escuelas no tienen bibliotecas. Las bibliotecas tienen que estar en las escuelas, no pueden estar afuera ni aparte, en las mismas escuelas. Directores jubilados, maestras y maestros jubilados podrían estar atendiendo eso. Fíjense la tarea que podrían estar haciendo en la misma sociedad. Tareas prácticas y directas. Si hubiera acá un hogar de niños abandonados, que no lo hay, o un hogar de ancianos, que no lo hay, bueno, no hay todas esas cosas. Pero tenemos tanto para poder realizar con generosidad y habilidad. Atender la limpieza del patio, y eso no es sentirse peón. Una persona tiene que sentirse capaz de poder hacer lo que haya que hacer. Mantener bien arreglado el jardín de su casa, hacer una hermosa huerta, tener limpia una quintita en el fondo de la casa, haciéndose acompañar por los nietos para ir enseñando. Hay tanto para poder enseñar y explicarle que ese jardín es una ofrenda viviente a la propia divinidad, al Dios universal del corazón. Eso en términos de estética, pero no podemos decir que haya menos estética también cuando vemos la felicidad de una huerta que está caminando y de manera útil y práctica sirve para la alimentación de la familia. ¿Por qué achancharnos, retorcernos para adentro y esperar cuanto antes que Dios nos liquide? La ley causa-efecto, es decir, vos no sos dueño de tu vida y se está operando un proceso dentro tuyo. Dios es el dueño de tu vida física. Por lo tanto, vos no podés disponer de eso. Si estás triste, fíjate la sabiduría. Es porque te está manejando tu egunidad. Agarrar libros, estudiar hasta el último día, hasta cuando tenemos una pata en el cajón, tenemos que estar estudiando y leyendo. Yo sé lo importante que es para tanta cantidad de ancianos o viejos como yo, que escuchan lo que yo estoy enseñando, que esto es una lluvia bienhechora, lo que es el autoconocimiento. En los templos de sabiduría de Grecia había un gran cartel: conócete para conocerle a Dios. Concretamente, no quedarnos solamente en el resto superficial. La mejor adoración que podemos hacer nosotros es cada vez conocernos más, cómo funciona nuestra mente, cuál es nuestra relación con la divinidad, cómo estoy pasando, ya sea como varón o mujer, los complejos que tengo que superar. Sigo superando, voy preparando mi equipaje para una próxima existencia. ¿Cómo tengo que comprender mi destino y cómo tengo que seguir enfrentando la problemática de la vida, que ahora también ya se va acrecentando con los problemas propios, ¿no es cierto?, de la salud física, que hay que cuidar? Es necesario recomendar que la contribución que podemos dar en el campo de trabajo, me personalizo, soy un hombre viejo, que la contribución que podemos dar en el campo del trabajo se fomente de modo sensible y positivo. No te quedes sentado, móvete, camina, hace cosas. Tené tu mente ocupada. Si tu mente está desocupada, se te atrapa tu egunidad, y cuanto antes estás autodestruyendo tu mente y destruí también tu cuerpo físico. Hoy se acepta y se reconoce la participación de los viejos en forma activa en muchos sectores de la sociedad. Pues hemos ofrecido y podemos seguir ofreciendo dones cada vez más valiosos en tantas áreas diversas. En las culturas que son más sensibles a los valores humanos, se los respeta, se los considera como un tesoro. Incluso se los aprecia como la verdadera base de la cultura, que es lo que realmente somos. Pero no tenemos que andar llorando porque se nos... Hagámonos respetar, respetándonos a nosotros mismos. No nos quedemos allí sentados en un sillón amacándonos y viviendo en un estado de tremenda depresión. Tenemos que tener la mente ocupada. Mente ocupada, haciendo cosas prácticas, porque hay que trabajar el físico. Hay que trabajar la materia. ¿Cómo y cuándo se es viejo? Aquí está la pregunta. ¿Cómo y cuándo se es viejo? La respuesta es la historia de nuestra propia vida. ¿Qué es ser viejo? ¿Cuándo se es viejo? Dos preguntas difíciles con respuestas más difíciles aún. Viejo es si te estás mirando con el cuerpo y te identificas con tu materia. Así esté bastante golpeada tu materia. El espíritu jamás envejece, no, porque el corazón, tengo 20 años en el corazón. No, el corazón también está viejo, es parte de tu materia física. Lo que no es parte de tu materia física es tu mente, tu pensamiento y tu sentimiento, que tiene que estar comprometido con el tiempo que todavía estás viviendo aquí en la tierra. ¿Qué es ser viejo? Contesta el reconocido gerontólogo, porque hay quienes estudian también todas estas cosas, ¿eh? Y geriatra, doctor Santiago, dificilísimo nombre, Semiaroers. Es bastante problemática la respuesta. Lo que hacemos esta especialidad, ¿no es cierto?, de atender a los viejos, pensamos que nombrar a una etapa evolutiva del hombre con un término como viejo en esta sociedad puede tener varias acepciones, quiere decir varias interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de viejos, decimos que viejo es mi padre y yo soy el viejo de mis hijos. Es decir, que a mí me importa que el hecho de decir viejo tiene una gran carga emotiva positiva. Para mí decir la palabra viejo está plena de afecto, de mucho cariño y respeto, de mucho privilegio. El ser viejo no está relacionado ni con la discapacidad ni con las pequeñas alteraciones o dificultades, ya sea auditivas o visuales, que podamos tener. El ser viejo está relacionado con la adaptación al medio social donde se vive. Creo que es allí donde el término viejo tiene mayor envergadura. Diría que el ser viejo, de acuerdo a las cifras y definiciones internacionales, cuando se habla de la vejez o la tercera edad, es a partir de los 60 o 65. Yo ya estoy en esa categoría, 63 años. En las distintas sociedades que uno conoce. Pero para nosotros el ser viejo está relacionado con la jubilación. Esta es una buena etapa donde se comenzaría a ser viejo, porque en esta sociedad el hecho de jubilarse es como que se jubila de la vida. Esto no es compartido para los que tenemos el orgullo de trabajar con viejos, sobre todo los que trabajamos con viejos sanos, sanos en el sentido global de la palabra. Lo sano no pasa por las pequeñísimas dificultades orgánicas, sino que los viejos sanos son los que están incorporados a esta sociedad, los que siguen haciendo cosas, los que no son marginados cuando lo son. ¿Qué quiere decir eso? A mí no me van a marginar nadie porque yo tengo tanta tarea, tengo la mente tan ocupada, tengo tantas cosas para hacer, pero porque yo me impongo. Estoy jubilado hace 10 años. Sin embargo, sigo activo porque tengo necesidad de trabajar, no es porque quiera sentirme joven. La materia también se desgasta. ¿Qué problema de próstata? ¿Qué problema de, cómo se llama, de gastritis? ¿Qué problema de presión? Pero eso no significa que tu mente no está intacta. Tus pensamientos y tus sentimientos, que es lo que hay que seguir trabajando hasta el último día en que Dios dice que tenemos que estar todavía con este uniforme, con este guardapolvo que ya nos pesa. Es decir, que para que alguien margine a un otro que se deja marginar, fíjate bien lo que dice acá, hay alguien que lo marginan y otro que se deja marginar, pero hay otro que no permiten que se lo margine. Cuando un viejo está incorporado, cuando hablamos de participación de los viejos, es cuando forman parte activa de esta sociedad, remediando lo que pueden remediar, que es lo que estoy haciendo desde esta radio. Desde el 99 decimos con Asunto San Nicolás, seguimos los problemas, hospital, agua potable, PAMI, cuántas cosas hemos recorrido con un grupo de muchachada al quien yo le voy enseñando tantas cosas, la escuela inclusive de meditación para ayudar a tanta gente, a tantos problemas. La experiencia que han logrado en toda la vida los autoriza a que tengan derecho a hablar y por eso hablan y por eso pelean. Escuchá que bien esto, Cherapichá viejo acá. Nos van a hacer a un lado si es que nosotros permitimos que nos hagan a un lado. La experiencia que han logrado en toda la vida a los viejos los autorizan que tengan derecho a hablar y por eso hablan y por eso pelean. ¿Qué es ser viejo? Habría que dividirlo en varios frentes. Cuando hablamos de los viejos tenemos que hacerlo con proyección nuestra de futuro, es decir, ¿cómo me veo yo viejo? Y viejo es si te miras al espejo y estás viendo solamente tus características físicas. Tenés tanto todavía para aprender, enseñar para seguir aprendiendo, y lo que vas aprendiendo vas aportando a tu alrededor. Dice este médico que atiende a viejos: los que hacemos esta especialidad tomamos este término en tres grandes, dice, frentes. Los viejos actuales, nosotros, y como también a la futura generación de viejos y a los viejos bebé. Porque en los bebés del 1025 y el del 2050, también eso, que hoy son niños, van a ser viejos. Si no se toman estos conceptos en forma global, que la vejez es una de las formas evolutivas de la vida, te estoy hablando de los cuatro estadios de la vida, siempre un solo momento. No me interesan solamente los viejos actuales, me interesa yo como futuro viejo, y los viejos que están en la cuna también van a ser viejos, porque si no hacemos de estas tres etapas una sola, no nos sirve. Las cuatro etapas tienen que ser una sola: niñez, juventud. A tu hijo, vecino y vecina, tenés que hablarle que va a ser también viejo, y vos le estás dando el ejemplo de vida que ellos van a tener el día de mañana. Y cómo te va por dentro de tu propia interioridad si vos no estás manejando los tres aspectos de la mente. Si estás divorciado de Dios, estás con un estado de depresión impresionante. Si no comprendés tu destino, pensaste que recogiste todas las miserias y toda la yeta del mundo. Entras en un estado de depresión, de falta de comprensión de energía espiritual, y te va llevando lentamente a una mutilación. Te estás mutilando a vos mismo mentalmente. La mente no envejece, nunca nació, nunca puede morir el pensamiento y el sentimiento. Dice este doctor: yo no soy especialista a partir de los 60 años. Pienso que cuando el viejo llegó a los 60 años, llegó con lo que llamo historia de vida. Y si no corrijo esta historia, voy a dejar al viejo tal cual está en este momento. No es un cambio tan violento y nosotros tenemos la ventaja de poder empezar a estudiar nuestra propia vejez. Esto es fundamental. Por eso, los que estamos aprendiendo a ser viejos, es como que el término viejo no asusta, o por lo menos no asusta tanto. Asusta mucho menos, porque llegar a la vejez es cumplir todas las etapas de la vida, los cuatro estadios de la vida. ¡Qué lindo esta lectura! Y por ahí nos llega también, a veces solemos escuchar lo que es el yoga. ¿Qué es el yoga? Una escuela de sabiduría. Y está el Hatha Yoga. El hombre puede estar practicando Hatha Yoga desde niño. ¿Qué es la vida del hombre? Nos dice a nosotros el libro de filosofía. Es una parábola de un periodo ascendente, un punto de máxima fuerza y actividad, y una línea de descenso que nadie ataja. En cualquier punto de la trayectoria, esta línea puede romperse o interrumpirse con la muerte física, y del mismo modo, pasado el periodo de crecimiento, en cualquier punto la línea puede alterarse tan profundamente que, sin llegar a interrumpirse, no sea lo que corresponda a tal punto o situación. A los 50 años aún se siente en perfectas condiciones físicas. El hombre advierte que ha llegado a la edad en que comienza su viaje de retorno. Ha llegado al punto más alto de su existencia, en donde se combinan la madurez mental con un cuerpo aún bastante joven. ¿Pero cuánto tiempo puede mantenerse en esta posición ideal? La respuesta es, por muchos, muchos años, digamos hasta el final de nuestra vida. Esto es posible lograrlo por medio del arte de la sabia relajación y de la ciencia de la respiración completa y del autocontrol del pensamiento y del cuerpo. Este es el único medio para armonizar en línea la mente, el cuerpo y el espíritu, dando más años a la vida y más vida a los años. Hay que interesarse por todo, Cherapichá viejo. Hay que interesarse por todo, la mente ocupada, y estar activos mental y físicamente. Porque en el mantenerse joven, lo psicológico y lo físico van entremezclados, lo mismo que un buen cóctel, y con el correspondiente mucho descanso. No hay valla de separación entre el ánimo y el cuerpo, porque lo que aflige a el ánimo, quiere decir a tu mente, aflige al cuerpo. Por eso hay una gran verdad en el refrán que dice así: el que arrastra el ánimo y los pies, eso sí que es verdadera vejez. Queremos ver un viejo con el ánimo por el suelo, apenas mueve el cuerpo, eso sí que es verdadera vejez. El que arrastra el ánimo y los pies, eso sí que es la verdadera vejez. El talento nunca se jubila porque es parte de la mente. El talento nunca se jubila. Tenías capacidad, seguí teniendo capacidad. El quedarnos quieto mentalmente afecta la mente y el físico y repercute plenamente en el cuerpo físico. Las dos maneras de conservar la juventud física es con conocimiento de que somos almas encarnadas en la materia, y humilde adoración, ordenamos nuestra casa interior. ¿Qué es lo que te estoy enseñando todos los días, vecino y vecina? Saber que nuestra mente tiene tres aspectos: humilde adoración al Dios del corazón permanentemente, superar nuestros complejos de Edipo y de Electra, comprender que Dios no es un cruel, que nosotros estamos reparando viejas deudas, pero tenemos nuestro libre albedrío de ir mejorando nuestro destino, que es nuestra cruz. se vuelve cada vez más livianita. Cruz es una metáfora, no es en sentido concreto, es una metáfora, una forma de enseñar cómo nos pesas, ¿no es cierto? Las preocupaciones, las depresiones, las quejas, la pasada de boleta, las inseguridades, las indecisiones, eso sí es, somos una verdadera pelota atormentada en la vejez. Y tenemos que mantener la regularidad de nuestra actividad física permanente. Tenemos que estar permanentemente en tarea, haciendo cosas de acuerdo, pero algo que nos imponemos nosotros. Nadie nos va a venir a nosotros a exigir absolutamente nada. El arte de conservar la mente joven depende de saber preservar la juventud de nuestra mente. Nosotros somos ese pensamiento y ese sentimiento. Trata de tocar, no vas a tocar. El cuerpo envejece, pero el hombre real, que es el pensamiento y el sentimiento, no es el cuerpo. Y aún el cuerpo, con la ayuda del espíritu, puede mantenerse por mucho y mucho más tiempo, ¿no es cierto?, en una perfecta juventud de buen funcionamiento físico. El estado de ánimo señala la edad exacta y al punto del hombre. Hay que pensar actuando y actuar pensando. La pelota de las decisiones, de lo que tenemos que hacer, no van a venir nuestros hijos a decir: levántate, papá, y hace tal cosa. Nosotros mismos tenemos que tener, seguimos trabajando. Hay que cumplir la tarea. Nos levantamos, nos pegamos un baño, desayunamos y ya tenemos alguna tarea que realizar. Escribo en un papelito lo que estoy queriendo hacer. Bueno, tengo mi jardín, tengo la huerta, hay cosas que son específicamente. Tengo un libro que estoy siguiendo. No es un solo libro que debo leer, debo seguir leyendo otros y otros y otros libros. Voy renovando la cantidad de conocimiento que yo voy absorbiendo, que me va a servir a mí hasta para mi próxima existencia. El estado de ánimo es el que señala la edad exacta del hombre. Las dos normas para conservar la juventud son mantenerse físicamente activo y mantenernos mentalmente activos. Trabajo físico y trabajo mental. Trabajo físico y trabajo mental. Trabajo físico y trabajo mental. Hay que combinar las dos cosas: la madurez del cuerpo con la juventud eterna del espíritu. Que hay muchas veces que creen que se dice nomás, porque no saben que la juventud no tiene nada que ver con el cuerpo físico, sino con la mente. El pensamiento y el sentimiento jamás envejecen. Mostrame la arruga del pensamiento, de tu pensamiento y de tu sentimiento, pero me vas a mostrar toda la cantidad de arruga que tiene en el cuerpo físico. Pero el pensamiento y el sentimiento jamás se arrugan. Y el medio para armonizar en línea recta el cuerpo, ¿no es cierto?, con nuestra psiquis y nuestra intuición espiritual. Tenemos tantas cosas para poder tocar con respecto a este principal problemática, que es la vejez. ¿Cómo vivir nuestra vejez? Pero vamos a continuar en otro día. Posiblemente mañana enganchamos otra vez y seguimos, porque son temas extensos y que nos toca a todo, al niño, al joven, al adulto. Somos un proceso. El niño de hoy va a ser viejo, el joven de hoy va a ser viejo, el adulto va a ser viejo. Nadie tiene que tenerle miedo. Tenemos que prepararnos, y para eso están las escuelas de sabiduría, de meditación, que nos dan todo el conocimiento para saber nosotros manejar perfectamente la problemática del manejo de los tres aspectos de nuestra mente, que por lo general nos lleva a estar usando adicciones para tratar de tapar toda esa problemática. Una vida sedentaria, un exceso de comida, de bebida, cigarrillo, drogas o deporte de alto riesgo, cuando ya no estamos más, nuestro cuerpo es posibilitado de exponerse a semejante barbaridad. Puedo decirte también acá el listado, tengo tantas cosas aquí como para ir contándote, pero por hoy, como que hacemos, ¿no es cierto?, punto y coma. Seguimos mañana. La vejez, esa edad por la ignorancia y la desinformación tan temida. Con esto cerramos nuestra portada del día de hoy.